pa' donde voy sin que nos puedan parar. Fácil llegar, difícil permanecer. Ya he visto muchos intentarlo más de una vez. Se confunden, se ponen de pechito a que los tumbe. Por eso es que se arriban a la lumbre. No entienden por qué me dicen a pa, pa. Yo haciendo low con flow, el low poniendo lows a moverlo. Juraban que mi disco no pegaba, pensaban que del sexto no pasaba. La caca que tiraron se la tragan completa, la neta que los hice de agua. Para nada que me afectan, por más que lo intentan. Pinche bola de puñetas, me pelan la rata. Con directas o indirectas me retan y en ventas ninguno me opaca. Yo sé que le saca meterse pa' santa, porque es tierra de cabrones, de tortura y levantones, de pelones y matones. Soy quien soy, por eso estoy donde estoy. Por eso voy pa' donde voy, sin que nos puedan parar. Fácil llegar, difícil permanecer. Ya he visto muchos intentarlo más de una vez. Se confunden, se ponen de pechito a que los tumbe. Por eso es que se arriban a la lumbre. No entienden por qué me dicen a pa, pa. Actuales y vigentes en el gusto de la gente. Con este ya son siete, más que un delincuente, un hombre de negocios. Tequila a los jefes, bien recio con mis socios. Pa' arriba, desde que salimos. Quisieron bajarnos, pero aquí nos mantuvimos. Quisieron comprarnos, pero no nos vendimos. Quisieron robarnos, pero nos defendimos. Pa'l Billboard, como independientes. Pa' cualquier cantante, solito hace billetes. Pa' todos los ojetes que decían que era mi fin. Demostrado por el babo de donde salen los hits. Y ahora vienes llorando cuando les advertí que aquí no estamos jugando, que esto es muy serio pa' mí. Y se fueron de aquí, que porque ya iba pa' abajo. Pobrecitos pendejos, ya ni tienen trabajo. Soy quien soy, por eso estoy donde estoy. Por eso voy pa' donde voy, sin que nos puedan parar. Fácil llegar, difícil permanecer. Ya he visto muchos intentarlo más de una vez. Se confunden, se ponen de pechito a que los tumbe. Por eso es que se arriman a la lumbre. No saben por qué me dicen a pa, pa, pa, pa. Y pa'l cierre de la canción, mención con el corazón. Pa'l Kikini Don Aarón, pa' mi carnalito el del callejón. Pendientes con otro flow, el pelón y el cholo grande. Si ya se la saben, pa' luego es tarde. A toda madre un desmadre y a la orden pa'l desorden, compadre.